la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo, gloria. Padre eterno y Padre bueno, en esta hora venimos ante tu presencia dándote las gracias por esta oportunidad nueva que nos has dado de llevar tu palabra, de testificar las grandezas que tú haces en nuestras vidas. Señor, que aquellos que están escuchando y los que a lo mejor ahora es que están sintonizando, yo te pido que seas tú glorificándote, que le hables de manera poderosa. Bendice a todo aquel, Señor, que va a llamar, y todo aquel que tiene necesidad, Señor, que pueda pedir oración, Padre, para que tú seas glorificándote. Señor, recibe toda la gloria en esta hora. Amén, amén. Dios te bendiga. Aleluya, te saluda tu hermana en Cristo, María Vázquez. No está con nosotros nuestro hermano Galinde, ¿verdad? Pero para el próximo lunes esperamos que esté con nosotros. Aleluya, queremos, ¿verdad?, que esté bien pendiente a todo lo que se va a hablar en esta hora. Aleluya, porque Dios va a hablar a tu vida nuevamente de manera especial. Aleluya, conmigo se encuentra también mi esposo, Ángel Marín. Dios te bendiga. Dios bendiga, y en esta hora tenemos un invitado especial, aquellos que nos están viendo, ¿verdad?, por la internet, aleluya, nuestro pastor, es nuestro amigo, aleluya, es consejero, aleluya, es un siervo de Dios al cual Dios usa de manera especial, ¿verdad?, en humildad, todos lo decimos, ¿verdad?, para la gloria del Señor, y aleluya, queremos que Él salude, ¿verdad?, a la audiencia en esta hora y diga lo que, ¿verdad?, en esta hora, pues que salude, gloria al Señor. Dios le bendiga. En esta hora le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos brinda el Señor de poder estar aquí en este lugar llevando la palabra del Señor. Y sabemos que siempre hay una necesidad y nosotros obedecemos al Señor. Si alguien necesita, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Bueno, y por eso estamos aquí, con ese gran propósito de pregonar el Evangelio, el cual nosotros, Señor, Dios nos, el Señor nos ha puesto para hacer su voluntad. Amén. Dios amén, les bendiga. Gloria al Señor. Después, más adelante, pues Él va a cantar, ¿verdad? Porque el Señor lo usa en la adoración a Dios, en la palabra. Yo quiero también, ¿verdad?, que después tú estés bien pendiente, porque sé que hay testimonio, aleluya, vivo, ¿verdad?, de nuestro hermano pastor, gloria al Señor, para que tú puedas entender, ¿verdad?, las cosas que Dios hace. Y el tema de hoy, ¿verdad?, que el Señor me movió a hablar es, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ese es el tema, está en Mateo capítulo 8. Vamos a ser bien breve, pero queremos que tú estés pendiente, porque Dios nos ha movido a hablar de sanidad, y es porque me preocupa en este tiempo el pueblo de Dios enfermo, ¿verdad? Están levantándose muchas enfermedades, las cuales pues nosotros, ¿verdad?, clamamos al cielo para que Dios pueda pues sanar a su pueblo, sea espiritual, sea de su cuerpo, pero queremos que tú entiendas que Dios es real, que Dios sana, que todavía el brazo de Jehová no se ha cortado para sanar a todo aquel que tiene una necesidad y que quiere que Dios le sane, porque esto es algo que queremos, tenemos que desear, que Dios nos sane, aleluya, nuestra vida, ¿verdad?, y quite de nosotros toda enfermedad, gloria al Señor. Yo tengo por aquí, ¿verdad?, pero voy primero con la palabra y después entonces voy a anunciar un gran concierto que va a haber, gloria al Señor, que es Tiempo Nuevo, se titula así, ¿verdad?, el tema, gloria al Señor, y más adelante pues estaremos presentándolo y también escuchando a nuestro hermano testificando y cantando, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti que nos estás escuchando. Mi alma adora al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8 sobre un leproso, el cual Dios, aleluya, ¿verdad?, le sanó. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice que Dios descendía. Quiere decir que Dios, donde quiera que se paraba, aleluya, era algo a prisa. Dios no se detenía a perder el tiempo, ¿verdad? Como para que puedas entender, hacer otras cosas. No, si Dios salía de un lugar y descendía a otro, porque sabía que había necesidad, una gran necesidad. Pero este hombre leproso tenía una gran necesidad, claro está, tenía lepra. Y ustedes saben que las personas leprosas las tenían aparte, aisladas, porque, ¿verdad?, eran, se constituían inmundos, gloria al Señor. Y dice que le seguía mucha gente. Yo me imagino en aquel tiempo, cada vez que se escuchaba hablar de Jesús, enseguida salían los enfermos o la gente, porque tenían que seguir al maestro, porque ellos querían ver lo que Dios hacía, los milagros que Dios hacía. Simplemente con decir la palabra y con poner su mano, Dios hacía grandes milagros. Dice que había un leproso y se postró ante él diciendo. Y en esta hora yo te pregunto a ti, amigo que me escuchas, ¿estarás tú postrado frente a Dios esperando algo? A lo mejor le estás esperando alguna, aleluya, sanidad, a lo mejor espiritual o física. Pero el propósito de Dios es sanarte. Pero te enfatizo que nosotros como seres humanos tenemos que poner de nuestra parte y desear que Dios nos sane. Dios lo puede hacer, pero Dios no va a quebrantar, ¿verdad? Porque Él es todo un caballero. El esforzarte, para que tú llegues a Él para sanidad. Dice que Él se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres. Dios quiere sanarte. Dios quiere libertarte, aleluya. Si quieres, puedes limpiarme. Qué bueno es que, aleluya, Él vino con mucha humildad, aleluya, ante la presencia de Dios. Señor, si quieres limpiarme. Pero él tenía el deseo y Dios lo iba a hacer, aleluya. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Señor, aleluya. Me gustaría que nuestro hermano David, aleluya, ¿verdad?, mi pastor, gloria al Señor, cantara una alabanza para seguir nosotros con la palabra. Y más adelante testifique y Dios y se deje usar por el Señor como Dios lo hace, ¿verdad?, en su amor, gloria al Señor. Nuestro hermano David. Gloria al Señor, voy a adorar al Señor, porque Dios nos ha llamado a adorar su nombre y a cantarle con gozo, rendirle alabanza. Señor. Y hablando de este tema tan bonito, sanidad. Sí, Señor. Canto una alabanza para el Señor. A la casa de Jairo, viva Jesús. Una gran multitud iba tras él, pero una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui aquella que te tocó. Una lepra vino a mí, yo vine a ti. Virtud salió de ti y yo sané. Y si le tocas tú, sanas también. Virtud salió de ti y yo sané. si le tocas tú, sanas también. Mi alma adora al Señor, aleluya. Podríamos estar más tiempo escuchando, aleluya, esas alabanzas tan tremendas, hermosas, aleluya, donde yo no sé usted, ¿verdad?, que está escuchándome ahora mismo, pero virtud salió del maestro, aleluya. Y nosotros vamos a hablar, a tocar, fíjate, gloria sea al Señor, ese tema también de esa mujer, aleluya, que tocó aquel borde del maestro, aleluya. Pero estamos aquí, ¿verdad?, presentando a este leproso, aleluya, donde tenía una gran necesidad, aleluya, donde él necesitaba que alguien hiciera algo por él, y se encontró con el maestro, aleluya. Cuán grande es Dios, aleluya, y poderoso. Dice también la palabra del Señor que Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. No, a lo mejor hay obstáculo para que tú vengas al Señor, pero en esta hora, con esa alabanza, aleluya, con la palabra, aleluya, nosotros te invitamos a que tú llames. Cualquier sea tu necesidad, llama, porque Dios todavía sana, todavía Dios liberta al ser humano. Solamente tienes que creer en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es creerle a Dios, creer de que Dios nos puede sanar. Llama, no te cohibas en llamar, aleluya, porque Dios es bueno. Y yo sé que va a hacer grandes cosas en esta noche. Dice que el Señor, aleluya, le dijo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció, aleluya. Dice aquí, gloria al Señor, que Jesús tocó al leproso, aleluya, vela más adelante. Dice, gloria al Señor, que entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice que Jesús tocó al leproso y mostrando su poder sobre la enfermedad y su autoridad sobre la ley que prohibía tal contacto físico con las víctimas de la lepra. Aleluya. Dios no le importó que tuviera lepra. Dios no le importó lo que dijeran los fariseos, los de la ley. Dios no le importó, porque cuando Dios va a hacer su trabajo, Él lo hace y punto. Cuando Dios va a sanar, sana, y sanó y te libertó y dura para siempre. Pero está de que nosotros le creamos a Dios, aleluya, de que podamos decir verdaderamente que Dios es real, aleluya. Que Dios nuevamente muestra los milagros, la autoridad que tiene Dios sobre la enfermedad. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Nos llama a Nelson, oración por fortaleza de Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Nelson. Erika, oración por sabiduría. Dios te guarde de igual manera. Ada, oración para que Dios le bautice. Oh, grande. Bien, buena cosa has pedido, aleluya, porque la presencia de Dios y su bautizo, el bautismo del Espíritu Santo, es algo terrible, aleluya, la cual debemos de desear, gloria al Señor. Después, más adelante, estaremos orando, ¿verdad? Yo quisiera, aleluya, que nuestro hermano, ¿verdad?, mi esposo, si quiere decir algo, ¿no? Y después le pasa a nuestro hermano para que... Gloria a Jesús. Mi esposa estaba hablando sobre el leproso, gloria a Jesús, y venía, me remontaba años atrás, en mi plena juventud, a lo de la edad de 17 años, vino una enfermedad sobre mí, la cual no dormía de la desesperación y el picor en el cuerpo, la cual muchas veces fui al hospital y me hicieron diferentes y distintos exámenes, y no encontraban cuál era mi condición, mi situación. Muchos decían que era... hasta lepra pensaron que podía ser, culebrilla, un montón de enfermedades, ya que se me hacían ampollas en todo el cuerpo, se me vaciaban de un picor por el promedio de mes y medio, gloria a Jesús. Y estuve padeciendo por esa enfermedad, ¿no?, en la cual no dormía. Y mi padre, ¿verdad?, desesperado, yo sé que él fue fiel al Señor, gloria a Jesús, y pedía la oración por mí en la iglesia, pero no fue hasta que fue un grupo de hermanos a mi casa, me acuerdo como hoy en día, un jueves, y fueron y a dar un culto en casa, pero el propósito era orar por mí, gloria a Jesús. Y después de largo mes y medio de tanto sufrir, tanto a un dolor en el cuerpo, perdí la piel por en dos ocasiones, gloria a Jesús. Llegaron estos hermanos que también le acompañaba nuestro hermano David Carmona, nuestro copastor y el pastor de la iglesia, ¿verdad? Ya fallecido. Pero en ese momento llegó a Jesús a mi vida, gloria a Jesús. En ese momento acepté al Señor, gloria a Jesús, y mi cuerpo comenzó a sentir sanidad, gloria a Jesús. Desde ese momento, gloria a Dios, hasta el día de hoy le doy la gloria a Dios que esa enfermedad desapareció de mi vida, y aún al día de hoy los médicos nunca supieron qué tipo de enfermedad yo tenía, pero el Señor sabía y el Señor puso su mano sanadora sobre mi cuerpo. Dios te bendiga en esta noche. Es nuestro invitado, aleluya. Amén, Dios les bendiga. Aleluya. Bien, sabemos que Dios está, de manera muy especial, gloria al Señor, en medio nuestro. Y en este lugar se ha constituido algo especial sobre la gloria de Dios, se manifiesta en este lugar. Gloria al Señor, mientras hablaba mi hermano, hablaba de este testimonio de las cosas que Dios hace. Cuando Dios llama a uno, hermano, es porque Dios tiene propósito, tiene grandes cosas para uno. Pero muchas veces nos entretenemos en las cosas del mundo. El mundo llama y nos ofrece tantas cosas. Pero hemos visto que el que nos ofrece tantas cosas se llama el Señor. Y son cosas maravillosas. Y por eso nosotros estamos aquí diciéndote que atrévete a dejar que el Señor te toque para que tú sientas la presencia del Señor y puedas testificar como nosotros cuán grandes cosas hace Dios. Mientras el hermano testificaba, el Espíritu Santo me impactaba en este lugar como se está manifestando, y me decía que hay un joven que se llama Carmelo, y Carmelo necesita la mano poderosa del Señor. Le dice el Espíritu de Dios que él estaba en sus caminos y está triste, angustiado, pero en esta hora el Espíritu Santo te dice: vuelve al camino del Señor. Él te está llamando, Dios no se equivoca. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Voy a cantar una alabanza. Aleluya, sí, Señor. Para que entienda que Dios te está llamando. Hubo un padre que tenía dos hijos, y uno de ellos se quiso apartar, y pidiéndole herencia le dijo: hoy yo quiero partir de este hogar. Aquel padre lloró y la herencia le dio, y estrechándole pudo llorar, como llora el Señor cuando un hijo de la iglesia se quiere apartar. Muy contento se despidió aquel hijo. Su dinero comenzó a gastar, sin dinero se halló y sin amigo también, sin dinero, sin pan y sin hogar, solamente apacentando cerdos fue el trabajo que pudo encontrar. Aleluya. Pero él dijo: volveré a mi padre y humillado volveré al hogar, como llora el Señor cuando un hijo de la iglesia se quiere apartar, como llora el Señor cuando un hijo de la iglesia se quiere apartar. Muy contento se despidió aquel hijo. su dinero comenzó a gastar. Sin amigo se halló y sin padre también. Sin amigo, sin padre y sin hogar. Aleluya. Solamente apacentando cerdos fue el trabajo que pudo encontrar. Pero él dijo, volveré a mi padre y humillado volveré al hogar. Como llora el Señor cuando un hijo de él, de la iglesia, se quiere apartar. Así llora el Señor cuando un hijo de él, de la iglesia, se quiere apartar. Qué bueno el Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. A ti que Dios te ha hablado, aleluya. Mi alma adora al Señor que te ha hecho un llamado directo del Señor. Ven al Señor, aleluya. No lo pienses mucho, estas cosas no se pueden pensar. Simplemente da el paso, párate en la brecha. Párate en el camino, aleluya, porque cuando Dios habla, habla, aleluya, y habla con autoridad, porque Dios es real, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano David, que lo van a seguir escuchando, gloria al Señor. Algo tremendo que Dios, aleluya, está haciendo en este lugar, como siempre, aleluya, pero es algo bien especial, aleluya. Mi alma adora el Señor. Vamos, Dios también, aleluya, le habló, le sanó, aleluya, al siervo de aquel centurión, gloria al Señor, que dice que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Así te está diciendo Dios en esta hora: yo iré y te sanaré. Yo iré y te sanaré, aleluya. Simplemente tienes que clamar a Dios. Llama, aleluya, para oración, llama, gloria al Señor. Dios está esperando, aleluya, que tú le des esa oportunidad para Él hacer lo que va a hacer contigo, aleluya. También, aleluya, quiero anunciar algo, gloria al Señor, ¿verdad? Que me han dado por aquí una encomienda. Dice así, escucha bien: gran concierto de amor, tiempo nuevo, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Ezequiel 34:26. Ven y sé parte de este gran tiempo, ¿verdad?, de bendición y adoración a nuestro Rey, que vamos, ¿verdad?, que proclamemos que un tiempo nuevo viene para nosotros, sus hijos, aleluya. En la música estará nuestra hermana Suárez Ortiz, Raíces de Vida, nuestro hermano Joel Carmona, gloria al Señor, nuestro hermano Misael Roldán, van a ser los ministros de la música. Habrá sorpresa, gloria al Señor. La aportación es $6, nada más, gloria al Señor. Dice, bendito sea el Señor, que con tu aportación, mira, quiero que escuches bien, con tu aportación estarás contribuyendo a la salud de nuestro hermano Galíndez, gloria al Señor, ¿verdad?, de nuestro hermano Luis Galíndez. Y te preguntarás, ¿dónde va a ser? Va a ser en la Iglesia de Dios Mission Board, parada 22, en Santurce, Puerto Rico. La hora es a las 7 de la noche, el sábado 2 de noviembre. Apúntalo por ahí bien, gloria al Señor. Sábado 2 de noviembre a las 7 p.m., gloria al Señor. Auspician Sullivan Barbecue, Iglesia de Dios Avivamiento, Iglesia Fuente Inagotable, Iglesia Resplandor del Cielo, y el albergue Dando la Mano al Amigo en el Desierto. Esto es un anuncio, ¿verdad?, que va a estar bueno, va a estar glorioso, gloria al Señor, como la vigilia que hubo el 27, gloria al Señor, que sé que la gloria del Señor estuvo, ¿verdad?, aleluya, en todo lo que se hizo, gloria al Señor. Y nada, vamos así, aleluya, a pedirle a mi hermano Ángel, ¿verdad?, que me gusta siempre que él vuelva y diga algo. Vamos a hablar esta vez de aquella mujer del que tuvo flujo de sangre. Gloria al Señor. Vamos a compartir esa palabra, sanidad en este día. Es tu día, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu hermano Ángel. Gloria a Jesús. Sabemos que esta mujer fue azotada por alrededor de 12 años. Gloria a Jesús. Pero no fue, ella no recibió sanidad hasta que ella lo hubo malgastado todo. Gloria a Jesús. Hasta que no fue que escuchó del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Que venía, ella hizo su trabajo. Ella se movió en fe. Ella llegó hasta el lugar donde el maestro estaba pasando. Y no importando la multitud que la golpeaba el Señor, gloria a Jesús, ella se esforzó. Ella dijo, de alguna manera tengo que acercarme al Señor. De alguna manera yo tengo que tocar algo de su cuerpo. Gloria a Jesús. No fue, se metió entre la multitud, gloria a Jesús, hasta que tocó el manto de Jesús. Y dice que al instante fue sanada, gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Quizás no sé en qué situación tú te encuentres, qué condición o qué enfermedad tú tengas, gloria a Jesús. A veces la enfermedad llega a nuestras vidas y nos enfocamos tanto en ella que nos olvidamos del Señor. Yo te insto, gloria a Jesús, que en medio de tu prueba, en medio de tu enfermedad, te acerques al Señor, te apegues a Él, busque de Él. Porque el Señor lo puede hacer en cualquier momento, pero Él quiere ver tu actitud, Él quiere ver qué realmente tú quieres con tu vida, gloria a Jesús. Porque el Señor te puede sanar, pero Él más lo que quiere es salvar tu alma, gloria a Jesús. Acércate al Señor, viene a mi mente mi prima, gloria a Jesús, Nereida Marín, gloria a Jesús, la cual está pasando por momentos difíciles, gloria a Jesús. Le habían detectado cáncer hace 2 años atrás, gloria a Jesús, 2 años y medio, pero salió victoriosa. Pero nuevamente en estos días, te estoy hablando del día de ayer, me enteré que nuevamente el cáncer vino a su vida, gloria a Jesús, pero en otra área, gloria a Jesús. Quiero decirte, Nereida, si por casualidad está escuchando este programa, que aquí todo no se termina, gloria a Jesús. Aún el Señor puede hacer grandes cosas aún más en tu vida, para que tú salgas a predicar y a pregonar el Evangelio con más fuerza, gloria a Jesús, porque eso es lo que quiere ver la gente, gloria a Jesús. La gente se preguntan y dicen que no ven a Jesús, gloria a Jesús, pero a través de los testimonios, a través de los milagros que aún no han pasado, aún están permanentes, gloria a Jesús. Todo momento, todos los días ocurre un milagro en una vida. Yo te pido que te pongas la mano del Señor y nuestra familia, ¿verdad? Sigamos orando por esta situación y sabemos que en Cristo hay sanidad. Dios te bendiga. David, gloria al Señor. Le vamos a pedir también que se deje usar nuevamente. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, cante. Quiero testificar algo que en mi juventud. Tuve una experiencia muy linda, que nací en el Evangelio. Doy gracias al Señor que me guardó en todo tiempo, ¿verdad? Me estuvo vigilando, como Él sabe hacerlo, para que yo no cayera, ¿verdad?, de su mano. Pero como joven, pues muchas cosas nos llaman la atención. Pero llegó un momento el cual, pues, por causa de mi trabajo, pues no visitaba mucho la iglesia. Pero estas cosas pues hacen que uno se enfríe y que busque otro rumbo. Pero qué lindo que el Señor estaba vigilando mis pasos. Amén. Y un día, amén, estando en mi trabajo, pues se me paralizó un lado, una pierna y un brazo, y quedé como si estuviese atrofiado. Y yo empecé, tenía un dolor inmenso, y allí pude clamar al Señor y empecé a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Pero qué lindo que en mi casa, yo decía, si pudiese llegar a la casa de mis padres, donde ellos pues sé que estarán orando por mí, pero que no sé cómo llegué a la casa de ellos. El Señor, digo que fue el Señor que me guió, y con aquel dolor en mi pierna y en mi brazo torcido, pude bajarme de la guagua. Cuando pisé el escalón de la casa de mis padres, estaban ellos de rodillas clamando al Señor en aquel lugar. Y yo no entendía esta experiencia tan linda, pero cuando yo los vi de rodillas, no hice más que pisar el escalón de mi casa y el Señor empezó a llamarme. Bueno, te estoy llamando, te estoy esperando, mi cielo, porque quiero hablarte. Y empezó el Señor a hablarme, a decirme que me necesitaba, caminando, buscando de cerca, que no me quería de esta forma, que me quería sirviéndole en espíritu y en verdad. Y aquello para mí fue una experiencia linda. El Señor, entonces, tú me necesitas, tú me estás llamando. Tú quieres que yo me acerque más a ti. Y de esta forma, ¿cuántas vidas el Señor quizás está trabajando y hablándole de alguna forma para que se acerquen a Él, pero caminan en otro rumbo, tratando de sentirse mejor? El mejor lugar para uno sentirse bien es en la casa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas cosas nos enseñan, hermanos, que si no caminamos en el caminar que Dios, el Señor nos dice en su palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, ¿cuáles son? Caminos de muerte. Pero el Señor nos insta y nos habla y nos advierte a través de su palabra que el camino verdadero, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice el mismo Señor. Aleluya. Bien, seguimos adelante. Gloria al Señor, aleluya. Nos gozamos una vez más. Qué bueno, mi Señor. Voy a hablar algo más. Gloria al Señor, y quiero que también nuevamente canta nuestro hermano David. Lo tenemos aquí, queremos adorar a Dios, aleluya, con la música, ¿verdad? Y aprovecharlo, gloria al Señor, porque Dios es bueno, aleluya. Y el talento que Dios nos da, donde quiera, aleluya. Yo he cantado hasta en las bibliotecas, y usted se reirá ya si me está escuchando. Hasta en la biblioteca donde va mi hija, tuve yo que cantar en Navidad, en San Giving. Ay, Dios mío, yo decía, Dios mío, Señor, aquí vamos. Pero qué bueno que Dios habla, aún a la niñez Dios le habla. Y por medio de un cántico tú te sanas. Es que solamente, como dije ahorita, tienes que creerle. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Creerle. No importa, no diga. Y cómo Dios lo va a hacer como Él quiera. Porque mis hermanas estuvieron enfermas de cáncer. Una de ellas desahuciada por el médico. Por los médicos ya no podían hacer nada, le decía Manancy. Y Dios es tan grande y tan maravilloso. Mi mamá no le servía al Señor y clamó al cielo, ¿verdad? Porque desde pequeña, como dice nuestro hermano David, mi mamá escuchaba la palabra, porque su mamá le servía a Dios. Pero yo estaba más pequeña y yo vi el desespero de mi madre, gloria al Señor, y llorando porque no sabía que era cáncer hasta que se lo detectaron, ¿verdad? Y le comenzaron a dar una quimioterapia y unos medicamentos, pues que la mejoraban, pero la empeoraban a la vez, porque comenzaron a darle ataques epilépticos, muchas cosas sucedieron. Me acuerdo que mi mamá, ¿verdad?, me cuenta que Dios, ella comenzó a orar al Señor, ¿verdad?, y entregó su vida a Dios, ¿verdad?, pero no en ese momento, y que le dijo al Señor: Señor, ¿qué tú vas a hacer con mi hija? Yo quiero que tú la sanes. Y el Señor le habló una palabra tan maravillosa que ella me dice que cuando estuve en el hospital con mi hermana, ¿verdad?, ya malita de cáncer, pues llegó un pastor al hospital, al centro médico. Mi mamá dice que lo observó, porque aquel pastor no fue directo donde ella, porque una madre desesperada, créame, que quiere que primero oren por sus hijos. Una madre desesperada gasta lo que tiene, como esta mujer que gastó todo lo que tenía para ser sanada, gloria al Señor, para que pueda haber alivio en su cuerpo. Mi mamá me dice que comenzó a orar por todos los que estaban, todos los pacientes de aquel lugar, y que ella en su mente le dice al Señor, escucha bien, le dice: Señor, pero no va a orar por mi hija, ¿por qué no ora por Nancy? Y el Señor le había dicho a ella, aleluya, que sí, que la iba a sanar, pero mami no entendía. Y al momento que terminó de orar por, ¿verdad?, por todos los que estaban allí, se acercó a mi hermana. Y el Señor le dijo a ella que era que Dios la estaba dejando para lo último, porque Dios la iba a levantar. Estaba dándole como un break para que mami, pues, ¿verdad?, viera ese milagro grande. Y desahuciada por los médicos, ya no podían hacer nada por ella, muy delgada. Ella estaba que ya no podía caminar, no podía coger un vaso para beber agua. Se deterioró de una manera increíble, pero qué bueno que simplemente con una palabra, que Dios le habló muchas cosas allí, ¿verdad?, que mi mamá en otra ocasión me gustaría que lo testificara en este lugar, comenzó Dios a hablarle, y en una semana mi hermana se restauró, mi hermana, Dios la sanó. Pero no tanto eso, hay algo que yo quiero que tú escuches bien. Mi mamá le prometió al Señor que si sanaba a mi hermana, ella iba a servirle para toda la vida. Y le dijo más, le dijo: Señor, aunque me duelan las piernas, aunque esté en arrastra, que no pueda caminar, yo te voy a servir. Y ha cumplido su palabra. Mi mamá ha conocido a Dios de manera tremenda, ¿verdad? Que conoció, por cierto, a la mamá de nuestro hermano David, de nuestro pastor, gloria al Señor. Y yo la conocí también, porque por ella mi hija mayor tuvo una sanidad. El Señor la usó. Yo no le he dicho nunca, ¿verdad? Y algo bien tremendo. Y el Señor permitió, sanó, salvó a mi mamá y sanó a mi hermana, gloria al Señor. Le dio vida que los médicos no sabían qué había pasado. Pero Dios lo hizo, porque nuestro Dios es poderoso. Escúchalo bien, nuestro Dios es poderoso, aleluya. Y en estos momentos, aleluya, ¿verdad? Pues quería escuchar nuevamente a David, que le cante al Señor. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Como yo dije ahorita, de estas cosas lindas que Dios hace, pues estoy bien agradecido de mi Señor. Por lo tanto, en todo tiempo le doy gracias. Sí, Señor. Y alabo su nombre. Le digo: me diste tu mente. Aleluya. Me diste tu sangre. Me diste tus manos. Me diste tu aliento en todo momento. Me diste perdón. Gracias, Señor. Que mucho he cambiado. Ya no soy el mismo. Soy un hombre nuevo que espera contento que un día de esto vengas por él, que espera contento que un día de esto tú vengas por él. Yo no sé lo que pasó, todo fue tan rápido, pero sé que Él me cambió. Aleluya. Por eso le alabo. Si lo crees, créelo. Y si no, ¿qué voy a hacer? Pero sé que Él me cambió. Mira, por eso le canto. Si lo crees, créelo. Señor. Y si no, ¿qué voy a hacer? Pero sé que Él me cambió. Mira, por eso le canto. Gracias, Señor. Aleluya. Me diste tu mente. Me diste tu sangre. Me diste tus manos. Me diste tu aliento en todo momento, me diste perdón. Que mucho he cambiado, ya no soy el mismo, soy un hombre nuevo que espera contento que un día de esto tú vengas por él. Que espera contento que un día de esto tú vengas por él. Yo no sé lo que pasó, todo fue tan rápido, pero sé que Él me cambió. por eso le alabo. Si lo crees, créelo. Y si no, ¿qué voy a hacer? Pero sé que Él me cambió, mira, por eso le canto. Por eso yo le canto, por eso yo le canto. Gloria al Señor, aleluya, tremendo, gloria a Jesús. Yo sé que te está gozando de manera poderosa. Yo me estoy gozando, aleluya, porque aquí está la presencia de Dios. Cada lunes, cada martes, miércoles, cada vez que aquí hay programación, yo sé que la presencia de Dios está, porque esto es del Señor, aleluya. Este lugar está constituido por la casa de Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor y quería, ¿verdad?, brevemente, aleluya, leerte algo, ¿verdad?, sobre sanidad, ¿verdad?, porque estamos en ese tema, gloria al Señor. Sanidad, liberación, aleluya. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, aleluya. Dice que mientras Él les decía estas cosas, porque Dios estaba anterior hablando sobre el ayuno, gloria al Señor, ¿verdad?, que no vamos a tocar ese tema ahora. Pero dice que vino un hombre principal y se postró ante Él. Ante Él, si te das cuenta, aquel leproso se postró ante Dios. Y este hombre también se postró ante Dios, aleluya. Porque es que ante Dios nos tenemos que postrar para alcanzar misericordia, aleluya. Dice que vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Gloria al Señor. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe, aleluya. La fe que tenemos que tener, aunque sea como un grano de mostaza, pero creer de que Dios lo va a hacer, aleluya. Y él sabía que aquel hombre iba a sanar a su hija, que podía hacerlo, porque lo más bonito que tiene el Señor, me imagino yo, ¿verdad?, que yo pensando, es que simplemente con tu mirar al Señor, tú decías, no, es que no, Dios no, como que nos desalmaba con simplemente con la mirada del Señor. Yo me imagino que se desalmaban y decían, no, es que este es el Hijo de Dios, es que esto es algo grande, gloria al Señor. Y dice también, y se levantó Jesús, porque Dios se levantó para escucharlo. Y le siguió, ¿verdad?, con sus discípulos. Dios no se quedó sentado. No, después te sano. No, Dios le dijo, no, voy a ir contigo. Porque Dios sabe cuando hay necesidad. Dios conoce nuestros corazones, aleluya. Y si tu necesidad, cual sea la que tengas en esta hora, llama. No te cohibes en llamar. Pero si tienes una necesidad de que quieres que Dios te sane, yo te invito en esta hora. Te invito a que llames, a que pidas esa oración. No te voy a sanar yo, ni nuestro hermano David, ni, ¿verdad?, el pastor, ni... No, el Señor, aleluya, va a poner su mano sobre ti y te va a sanar. Sí, Señor, simplemente tienes que creerlo. Dice así, y es aquí, entre tanto, ¿verdad?, que Dios iba a la casa de este hombre, gloria al Señor. Dice que se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y ella encontró al Señor. Aquella mujer que nuestro hermano Ángel habló, sobre aquella mujer del flujo de sangre, que hacían 12 años que estaba enferma, que como dijo él, lo gastó todo, ya estaba desesperada, ya ella no sabía a dónde recurrir, y escuchó de Jesús. Y con, como decimos nosotros, ¿verdad?, ni lenta ni perezosa, son decir acá, ¿verdad?, eso mi mamá lo dice mucho, ni, no titubió, ella dijo, yo voy a ir, aunque me desprecien, aunque sean inmunda, pero aquel hombre me va a sanar, de aquel que tanto hablan es el que me va a sanar, y yo voy a llegar allí. Yo me imagino que la multitud, a lo mejor la ¿cómo es?, le cortaba el paso para que ella no pudiera llegar a Jesús, pero Dios le dio sabiduría, aleluya, porque dice que dentro de sí ella decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Ella no dio seré sana, seré salva. O sea, Dios iba a hacer dos trabajos. Dios iba a sanar, a salvarla y a sanarla. Dios iba a sanar su alma y a sanar su cuerpo, aleluya, y a darle salvación, gloria al Señor. Dice la palabra, pero Jesús volviéndose y mirándole dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios no te ha hablado a ti, aleluya, que te va a sanar? ¿Y qué te detiene en el camino? Toca el monte, toca el borde del vestido del Señor, atrévete a tocarlo, atrévete a acercarte a Él, aleluya. Esta alabanza que nuestro hermano pastor ha cantado, la unción de Dios, aleluya, y yo, si había hablado a mi vida, yo sé que ha hablado a la tuya también, aleluya. Y yo quiero, aleluya, ¿verdad?, que Él vuelva nuevamente y testifique y, ¿verdad?, y cante otra alabanza para así entonces, pues, ¿verdad?, Dios mediante, orar, ¿verdad?, que mi esposo, pues, aleluya, diga algo, gloria al Señor, ¿verdad?, de la palabra, lo que Dios le diga, y seguimos hacia adelante, gloria al Señor. Bien, seguimos adorando a nuestro Dios. Bien. Sabemos que hay cosas lindas, Dios tiene propósito. En este momento, el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que Él nos guíe, no hay que hacer ensayos. Porque el Espíritu Santo ha hecho un preparativo en esta noche, y todo lo que hemos hecho aquí es para la gloria del Señor, y sabemos que estamos a través de la palabra y a través del cántico. Amén. Diciéndote lo que el Señor quiere que tú sepas en esta hora. Amén. Perdido anduve, sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de la muerte, vino a este mundo y en cruz por mí murió. Soy feliz. Sí, soy feliz desde que Cristo me redimió. Soy feliz. Sí, soy feliz desde que Cristo me redimió. Cuanto más triste me encuentro en esta vida, al cielo imploro a mi buen Salvador, pidiendo a ruego que mi alma la consuele en este mundo de tanto dolor. Aleluya. Soy feliz, sí, soy feliz desde que Cristo me redimió. Soy feliz, sí, soy feliz desde que Cristo me redimió. Gloria a Dios, preciosa alabanza. Quisiera que nuestro hermano David testificara, gloria al Señor nuevamente, y terminamos, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Aleluya. Sobre lo que Dios ha hecho, quiero que nuestro hermano David testifique nuevamente, aleluya, y que tú puedas escuchar estos testimonios tan, ¿verdad?, maravillosos que Dios ha hecho, aleluya, en su vida. Amén. Gloria al Señor. Seguimos hablando de esta maravilla, de estas cosas lindas que Dios hace con los que se dejan, ¿verdad?, usar por el Señor. Sabemos que hay muchas cosas que Dios nos habla y que nos demanda que hagamos, pero nuestra vida, pues, está muchas veces enfocada en muchas cosas terrenales, pero como aquella mujer que dice la palabra del Señor, que hizo un esfuerzo grande, y Dios, si yo tan solamente tocara el borde del vestido del maestro, seré sana. Esa era la meta de aquella mujer, no importando la condición en la cual se encontraba, no importando el tumulto de gente que había en el camino, porque cuando Dios tiene propósito, el enemigo pone muchos obstáculos. Cuando Dios va a hacer un milagro, el enemigo pone muchos obstáculos, y nosotros los vemos grandes, enormes, decimos no se puede, pero el que tiene fe tiene victoria, tiene bendición. La Biblia dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Ella esperaba recibir sanidad y decía, si tan solamente yo alcanzara a tocar el borde del vestido del maestro, seré sana. Y ella alcanzó a tocar el borde, y eso fue una, el Señor de momento y se dio de cuenta que alguien había recibido bendición, que alguien había recibido una vez, dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos del Señor, pero la multitud te aprieta, Señor, y dijo, no, pero alguien me ha tocado, alguien ha recibido algo especial de mí, porque ha recibido algo maravilloso. Bien. Ha sido sanidad. Gloria a Dios. Y aquella mujer dijo, Señor, tengo una necesidad, por eso vine a ti. Y como decía la alabanza ahorita, el Señor, aquella mujer vino al maestro y solamente hizo un esfuerzo para recibir la bendición. Y el que se esfuerza tiene una gran bendición. Esfuérzate y sé valiente, te dice el Señor, y yo seré contigo. Pero esfuérzate, haz un esfuerzo. Dios quiere que tú te allegues a Él. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere que tú dejes todo lo que te molesta y te acerques al Señor para que tú recibas la bendición. Amén, no veas los obstáculos, no veas las dificultades. Dice, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi salvador. Señor, tú eres el caminar mío. Ayúdame a seguir a buscarte. Señor, guíame en todo camino. No me dejes caer. Y tú dile así al Señor, y Él no te va a dejar caer, porque el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor, en esta hora pues estamos a terminar. Gloria al Señor. Palabra grande, ¿verdad? Y maravillosa. Esperamos que te hayas gozado. Nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Que salude. Nos vamos. Dios les bendiga. Ha sido un placer en esta noche. Nos traemos, si Dios permite, el próximo lunes nuevamente en este lugar. Y Dios bendiga a nuestro hermano David, le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Y a él por estar con nosotros y dar esas tan maravillosas alabanzas, aleluya, y testificar. Vamos a orar, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por Carmen, Señor, que pide oración por su familia. Señor, también por Nora, que pide oración por su nieto. Señor, bendícele, aleluya, sánale de manera poderosa. Señor, mira a Luis, aleluya, que espera, Dios amado, aleluya, que tú le ayudes, que espera tu gran brazo maravilloso. Señor, mira a Nelson, oración por fortaleza, bendícele, fortalécele de manera especial. Señor, mira a Erika, Padre eterno, que pide sabiduría. Señor, dale sabiduría a aquel que demande de ti, aleluya. Mira a Ada, Señor, oración por, aleluya, para que tú la bendigas, para que tú la bautices con el Espíritu Santo, aleluya. Te pido por Nora, Señor, por su amiga Somar, y Dios bendícela, Señor, y cuídale, Señor, y también manda saludos, ¿verdad? Nuestro hermano Eric, envía saludos a los hermanos. Dios te bendiga, Eric, grandemente. Y hasta aquí esta programación. Dios te bendiga. Amén. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán.